beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, no te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Disfruto mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo, un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte.